pudiera coller, quien la pudiera coller, quien la pudiera coller. Corre por abajo va una troita de a pie. 180.